gusta la radio? Seguro, me encanta. Te la regalo. En el aire, FM Los Colmes 105.5. La radio, radio de la casa de mi casa. Villa Los Colmes. ¡Oh! Ahora trabajaré mejor. ¡Música! Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, vecinos, vecinas, vecines. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa al aire de la Hora Taller de Radio de la Escuela 324 Alfonso Tórtola. En este caso es el programa de turno mañana, chicos y chicas de cuarto a séptimo grado que ya están ocupando el aire de la 105.5. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan, queridos? Bien. Bueno, escúcheme. Más allá de que ahora vamos a estar presentando a los contenidos que han traído dos de los que están en el estudio. ¿Quiénes están en este momento en el estudio? Nombres desde la... Desde mi izquierda a la derecha, ¿quiénes estamos? Camila. Tiziano. Manuel. Ambay. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, ¿y quién más allí? Hay alguien más, ¿no? Me parece. ¿Cómo se llama el que está allá al fondo? Está Joaco. Muy bien, muy bien, Joaquín. ¿Y quién más está allá al fondo? Lutien. Muy bien, bueno, vamos a arrancar entonces con el primero de los contenidos que tenemos preparado para hoy, que es parte de lo que ocurrió el otro día en el bloque 2, y estamos con el contenido que nos ha traído nuestra amiga, que se llama... ¿Cómo le va, Ambay? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, buenísimo. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Información de las muñecas Monster. A ver, espere que póngase bien de frente al micrófono. Ahí estamos. ¿Información de qué me decía? De los Monster. ¿Qué son los Monster? Son unas muñecas. Ah, unas muñecas. Bien cerca de ellos. Bueno, muy bien. ¿Y qué información nos ha traído? ¿De qué consiste la data que nos ha escrito para el día de hoy? De unas muñecas. Bueno, cuéntenos, a ver. La escuchamos, atentamente la escuchamos. Bueno, las muñecas Monster High son un tipo de muñecas sobrenaturales de género terrorífico. Estas muñecas fueron inspiradas en el novelas juveniles de la escritora Lizzie Aris. O estas muñecas fueron creadas por Mattel, fueron lanzadas de la compañía en 2010. ¿Y usted conoce alguna de estas muñecas? ¿Tiene alguna de estas muñecas? No. Ah, pero las conoce. Sí. ¿Y qué parte, qué son? ¿Así toda media monstruosa o son en chiste? Sí, son media monstruosas. Y son, le hago una pregunta más, yo porque no era con eso. ¿Son así personajes inventados para estas muñecas o son adaptaciones? Por ejemplo, no sé, agarran Monster Inc. y copian los muñecos. ¿O son originales? Son monstruos convertidos, son animales convertidos en animales. ¿Cómo? A ver. Son animales convertidos tipo en monstruos. Ah, como mi perro cuando no le doy de comer, una cosa así. Bueno, muy bien, Ambay. ¿Algo más que nos quiera contar? No. ¿Alguna que conozca? Dígame un nombre de alguna. ¿Conoce alguna de estas muñecas? Draculaura. Bueno, muy bien. Y ahora, muchísimas gracias, Gracias, Ambay. Y ahora nos vamos al mundo, prácticamente sin ningún tipo de escala. Nos vamos al mundo del skate, porque ha llegado un especialista de las tablas que seguramente lo han visto pasar raudamente por las calles de Villa Los Coihues con unas ruedas de tabla de skate para nieve en el invierno. Está el señor Manuel. ¿Cómo anda, Manuel? ¿Cómo le va usted? Bien. cuénteme, cuénteme, ¿qué ha traído de su tabla de skate? No, la historia de la tabla. Bueno, adelante, cuénteme. Para Navidad yo pedí un skate a último momento y me trajeron uno muy trucho. Y no, muy malo era. No se podía casi ni andar con eso. Pero un día vino a tocar una banda a mi casa y los invitamos a que se queden a acampar ahí porque no tenían dónde acampar. Entonces pegamos buena onda y uno de la banda me regaló su tabla y la lija estaba que se deshacía a pedazos y yo se la cambié y ahí está guardada en mi casa. Qué bueno. ¿Y de qué color es su tabla de skate? No sé. Y escúcheme, usted me dice, usted porque sabe, dice la lija. ¿Qué es la lija? La lija es, o sea, es lo que sirve para agarrarse de la tabla. Hay dos tipos de lija, o no sé, son las dos que yo conozco. La lija papel y la lija goma. La goma es la mejor porque la papel se sale mucho más fácil y te rompe los zapatos también. Ah, y sería donde uno pisa, digamos, ¿no? Claro. Ah, está bien. ¿Y usted dónde va a hacer skate? Y acá el skipper de Bariloche. Lo recomiendo un montón, es el segundo mejor del mundo. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es? ¿Dónde queda? Ahí en la costanera, sí. Ahí cerca del centro cívico. Ah, qué bueno. Bueno, buenísimo. Y aparte hay música cada tanto, ¿no? Sí. El skate park, dice acá. Está bien. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que quiera contar? No, con eso estamos. Muy bien. ¿Quiere mandar el saludo a alguien? A mi mamá, a mi hermano y a mi papá. Muy bien. ¿Usted, mamá, que no le pregunté, quiere mandarle el saludo a alguien? Y a mi papá, y a mi mamá, y a mis hermanos. Muy bien. Bueno, buenísimo. Y ahora sí, les agradecemos muchísimo. Vamos a poner un fragmento de un tema de Alan Sutton. Y vamos a ingresar ya en el bloque número 3, raudamente el bloque número 3, llegando al aire de la 105.5. Al principio no te gusta, pero igual lo tarareas. Este es el tema del momento, no tiene mucho contenido, pero igual te vas contento. Y todos tus amigos en las redes sociales lo comparten y le piden al DJ en los bares. Dame, dame. Dopamina. Y cuando tu neurosis se transforma en depresión, porque la vida te pasa siempre alrededor. Escucha atentamente lo que dice el doctor. Este es el tema del momento, te tiene en movimiento, que te sientas vacío por dentro. Los mejores productores de la industria local, con su fórmula secreta de la felicidad. Y ahora entramos rápidamente en el bloque número 3 de este programa, que nos habían quedado aquí un par de compañeros, compañeras del bloque 2. ¿Quiénes están en este bloque número 3? Ya sé, Camila, Tiziano. ¿Y usted cómo es su nombre? Joaquín. ¿Cómo anda, Joaquín? Bien. Re bien. Yo lo sabía, porque quería saber si me estaban escuchando. Bueno, Camila, ¿qué nos ha traído para este programa de la hora taller de radio de la Escuela 324, turno mañana? Lo que le traje es una recomendación de un libro de una de mis hadas favoritas. ¿De una de sus hadas favoritas? Sí. Oh, ¿cuál es su hada favorita, la más favorita de todas? No sé, tengo muchas. Bueno, adelante entonces con la recomendación. Bueno, es el primer libro de la saga de Calles del Mapa. La autora es María Inés Falconi y se trata de cuatro chicos de séptimo grado llamados Graciela, Paula, Fede y Fabián, que planean esconderse en el sótano de su escuela para no ir a clases. Y todo va bien, hasta que Miriam, que es demasiado buchona, los encuentra y puede delatarlos con la directora. Y esa saga tiene 14 libros. ¿Cómo se llama la saga? Caídos del Mapa. Ah, bueno. ¿Y el hada cómo se llama la protagonista? No, son los cuatro. Ah, ¿y cuáles son los nombres? Graciela, Paula, Fede y Fabián, y un poquito Miriam. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted los tiene, los libros? No, me los prestó mi padrino. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que nos quiera contar, Cami? Que la nacionalidad es argentina. Es de Argentina el libro ese, eso. ¿La autora? Sí, el libro también. ¿Y quién lo escribió, sabe? María Inés Falconi. Muy bien. Bueno, buenísimo. Muy, muy interesante, ¿eh? ¿Quiere mandarle saludo a alguien? A mi mamá y a mi papá. Muy bien. A su papá me parece que lo conozco y a su mamá me parece que también. ¿Puede ser que se llame Sebastián y que le gusta andar por la montaña? Sí. ¿Y puede ser que su mamá se llame Flor? Sí. Ah, sí, también. ¿Vio cómo? ¿Sé que también le gusta andar por la montaña? Sí, también. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos rápidamente, hacemos un cambio de cortina musical porque estamos entrando en el universo, el mundo del deporte. Toda la actualidad deportiva con el hombre del gorro que más me gusta en este momento en el estudio. Estamos hablando del señor Tiziano. ¿Cómo anda, Tiziano? ¿Cómo hizo para ponerse los auriculares con el gorro al mismo tiempo? Y queda medio incómodo. Pero hay que poner un poquito de fuerza y todo se puede hacer. Muy bien, ¿qué nos ha traído para el día de hoy, Tiziano? Y nada, ahora quería mandar saludos. Bueno, mande un saludo, ¿a quién? A mi papá, que por ahora tiene el trabajo de estar trabajando en Andrani. Tiene un... vende parrillas, cosas así, se llama Don Efesto. Y a mi mamá, que vende helado en el delivery de helado de Villa Los Coibes. Y a mi hermano, que le deseo un feliz cumple. Muy bien, ¿cuándo cumpleaños, hermano? Hoy. Ah, hoy cumpleaños. ¿Cómo se llama? Iñaki. Ah, bueno. ¿Más grande o más chico que usted? Más grande, tiene 20. Gigantesco. 21, Iñaki. Mejor dicho. Cumple 21. Muy bien. Bueno, le mandamos un abrazo grande entonces a Vicky y al delivery de helado de Los Coihue, que nos, muchas veces nos dona helados para aquí, para el programa de la radio. Los mejores helados de Villa Los Coihue, delivery de helado, ¿o no? Sí. Muy bien. Muy ricos. Bueno, Tiziano, un abrazo grande. Abrazos. Y ahora entramos en otro segmento muy especial. Lo voy a dejar que se presente él directamente y que nos cuente de qué va a estar hablando. ¿Cómo le va? Muy buenos días, me pongo serio para este segmento. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído? Primero preséntese para la audiencia. Bueno, me llamo Joaquín, estoy en quinto y quinto. Muy bien. Joaquín, ¿qué nos ha traído para el día de hoy aquí para este programa, bueno, de la Hora Taller? Bueno, fuchibol, les traje fútbol. Bueno, adelante. Bueno, partido de Real Madrid, empataron 1-1, creo. ¿Con quién jugó? Acá tenemos el productor que está haciendo... Está como Bilardo cuando era técnico, estaba todo el tiempo así. Bueno, ¿con quién jugó el Real Madrid? A ver, ¿se acuerda? Con el Manchester City. ¿Y eso qué? ¿La Champions? No sé si es la Champions. La Champions. Muy bien. Bueno, 1-1 entonces. ¿Algo más? Sí, el partido del Liverpool. 2-0. No sé contra qué equipo, pero jugó. A ver, espere, acá el productor le dice. ¿Qué equipo? Contra el Milan, en la Liga. ¿Perdió el Milan? Sí. ¿No quedaron más equipos italianos entonces, no? ¡Ah, qué bárbaro! El Inter. Ah, queda el Inter todavía. Vale, el Inter. Ah, bueno, yo no tengo ni idea de fútbol. Ah, ¿puedo dar un saludo? Sí, cómo no. Para mi mamá, Julieta, que está trabajando ahora en la municipalidad. Está hablando con gente extranjera ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí. Mi papá, que está... es electricista, que creo está trabajando por el centro. Escúcheme, ¿algo más de fútbol que quiera decir? Nada más. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a la música. Tengo, a ver. Vamos a ponerle Calle 13, que nos había quedado colgado de la semana pasada, un fragmento. Y ya entra el bloque número 4 raudamente porque el colectivo se viene el 50 con cambio de recorrido. Así que hay que ir justo en el horario. Hay que estar. ¿Qué pasó? A ver, dígame. Son las... la 2:32, sí, ya, 32. Ya está acercando. A la música y cambiamos. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Escuchando 105.5. Continuamos en vivo en el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, programa de la hora Taller Turno Mañana. Último de los bloques para este 16 de mayo. Si nos estás escuchando en vivo, vamos a arrancar. Al que le toca, la suerte es loca. Arrancamos por la, el medio. Vamos, vamos entonces. ¿Quién está ahí en el medio de estos micrófonos? Amelia Rosbaco. ¿Cómo anda Amelia Rosbaco? ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien. ¿Qué es eso que tiene debajo de su ojo izquierdo? Un tatuaje temporal. Ah, ¿y de qué? De como unas florcitas. Muy bien. Bueno, estamos en el estudio entonces. Amelia, al lado de Amelia, ¿quién se encuentra? Agustina Sensor. Del lado de la puerta del estudio, ¿quién se encuentra? Santiago Vini. Y del otro, de la otra punta del estudio, ¿quién se encuentra? Lilia Braico. Muy bien, le contamos a los oyentes que estamos ahora en el estudio número 32 de FM Los Coihues, que nos hemos movido de estudio. Total, quién sabe, podemos decir. Bueno, Amelia, ¿qué ha traído para el día de hoy aquí para este programa especial? Recomendaciones de series. Recomendaciones de series, muy bien. ¿De qué serie nos va a estar hablando? Sabrina. Bueno, adelante, cuando quiera. Sabrina, bruja adolescente, la cual en su bautismo oscuro escapa, desatando una serie de eventos complicados, los cuales la llevan a bautizarse. Para mayores de 15 en Netflix, 4 temporadas. Mayores de 15, o sea que todavía no la podemos ver nosotros. No. Bueno, ¿usted no vio ni un avance, nada? ¿Cómo? ¿No vio ni un avance, nada o sí? ¿De la serie? Sí. No, yo ya voy como por la temporada 2. ¿Y cómo? ¿Y más mayores de 15? ¿Y qué importa? es una serie. Al día de hoy, ¿cuál es su serie preferida? Sabrina. Sabrina, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Algo más? ¿Un saludo que quiera mandar? Saludo a mi mamá y a mi abuela. Muy bien. ¿Qué abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Laura. Un abrazo entonces a Laura también y a mamá. Vamos entonces ahora con Agustina en el aire de FM Los Coihues. ¿Cómo le va, Agustina? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Elija dos, sí. Después van los compañeros y después si queda tiempo seguimos. Dale. Y si no queda para el próximo, porque tenemos poco tiempo. Dale. Voy a empezar por los poemas. Estos dos poemas que les voy a leer fueron escritos por Julia Villegas Oromide, tercer grado de la escuela 324. El primero. El viento viene, el viento va, y tira estas hojas para que el otoño llegue ya. Hojas que vienen, hojas que vienen y van. El segundo. Hay un gatito guiña en el bosque, juega, juega y juguetea. Salta y atrapa un pajarito, el gatito guiña ya se dio cuenta que el otoño ya llegó con su fresco vientito y sus hojas que vuelan. ¿Quién los escribió estos poemas? Julia Villegas Oromí. ¿Y por qué se le ocurrió pedirle poemas a Julia? Porque los había puesto en un boletín del barrio. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, le mandamos un beso a Julia, que es también una fiel oyente de esta 105.5. ¿Algún saludo que quiera mandar a Agustín? Ah, dele, ¿algo más tiene? Sí. Bueno, ¿algo más? ¿Cómo ser un títere? Ah, ese me interesa. ¿Cómo hacer un títere? El primer paso es agarrar una media, a mí me gusta lisa, media larga, no soquete. Al títere va a tener la cabeza en la mano, en el interior de la palma está la boca y en los nudillos los ojos. Cuando plegas la palma, la boca está cerrada. El paso 2. Donde sería la boca, vas a hacer un círculo de cartón que entre en la boca. Paso 3. Ese cartón se corta por la mitad y se pega sobre la media, las dos partes. Y se decora la boca como uno quiere. Paso 4. En la parte de los nudillos, poner los dos ojos y decorarlos. Pueden, antes de los ojos, ponerle una tela de otro color sobre la media. Paso 5. Atrás de los ojos, inventar y pegar el pelo más loco que se te ocurra. Y paso 6, ponerle nombre y a jugar. Qué bueno, muy bueno su títere, el que había traído ayer, ¿eh? Espectacular. Sí. Bueno, y ahora vamos con el compañero que está aquí, a mi izquierda, que se trata de Santi. ¿Cómo anda, Santi? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Un poco de deporte. Hoy y mañana se va a jugar la vuelta de la Champions. Acá, como dice Joaquín, fue la ida, es la ida y la vuelta y cuentan los goles. Entonces va a jugar, hoy juega el Inter con el Milan y mañana juega el Real Madrid con el Manchester City. ¿Y los dan por la tele? Por TNT o si no hay una... sí, por ahí nomás. ¿Usted lo mira a los partidos? Sí, lo miro en la casa de mi tía. Ah, ¿y qué hincha de qué equipo? Quiero que gane el Inter y que pase a la final y también el Manchester City. Ah, bueno. A ver, espere, aquí Joaquín, ¿quiere agregar algo? Sí, que los partidos también se pueden ver por Fútbol Libre. Espere, que no lo escuché. ¿Cómo? Los partidos se pueden poner también por Fútbol Libre. En Google pone Fútbol Libre, entras a la página, primer enlace o cualquiera, y pones en qué país está haciendo, ¿no? Ahí te ponen los partidos. Buscas el partido que querés, lo pones y listo. Fua, esa no la tenía, ¿eh? No la tenía. Gratuito, bueno, ¿eh? Gratuito. Bueno, estimado, ¿algo más que quiera decir? No. ¿Quiere mandar un saludo? A mi papá, mi mamá, mi papá y mi hermano Mateo. Muy bien. ¿Y usted, Agustina, quiere mandar un saludo? Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano y a mi abuela. Muy bien. ¿Cómo se llama la abuela? Mabel. Muy bien. Amelia, ¿qué pasó? Que tengo una adivinanza. Ah, bueno, vamos rápido. Si me da la sombra, me muero. Pero si... No, si me da el sol, me muero. Pero si no hay luz, también. ¿Qué soy? Ni idea. Vamos con la compañera que nos queda y después decimos la respuesta. ¿Qué le parece? Dale. Bueno, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata esta mañana soleada de Villa Los Coihues? Bien, pero con sueño. ¿Con sueño? Sí. Bueno, mucho. Su nombre, por favor, preséntese al micrófono. Lila Braico. Bueno, Lila, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Un chiste. Bueno, adelante. Ayer se quemó el correo, no quedó ningún sobreviviente. Porque hay muchos sobres en los... muchos sobres en los correos. Hoy venía el cartero junto al colectivo y me acordaba del chiste. No me acordaba cómo terminaba, pero cuando lo vi al cartero me acordaba que habían contado eso. Bueno, ¿algo más? No. Solamente eso. ¿Le quiere mandar saludo a alguien? No. ¿A nadie tampoco? Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos entonces. Sí, ¿qué pasó, Agustina? Me olvidé. ¿Eh? Me olvidé. Ah, bueno. Bueno, cerramos con el resultado de la adivinanza. Una sombra. No, espere, espere. Primero la adivinanza. Si me da la luz, me muero. Pero si no hay luz, no existo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una sombra. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a poner un minuto de tip. Vaya tirando el tema musical hasta que aguantemos. Mientras voy acomodando todo, vamos con el tema. ¿Que se trata de qué tema? ¿Te revoló el celular o cómo te lo tiro? No. No. Dele. Dele play. Dele play. Se al llama tema. Es de Shakira, para sus hijos. ¿Cómo se llama? Enseñaste que el amor no es una estafa. Que cuando es real, no se de Shakira, para sus hijos. Acrosito. Muy bien, bueno. Es difícil el nombre. Nosotros volveremos la semana que viene con un nuevo programa. Estén atentos a la actividad que está haciendo la escuela este fin de semana, que va a haber cine. Sí, ¿qué pasó? Vamos, que no tenemos que ir. ¿Qué pasó? Ah, que también el 10 de junio se juega la final de la Champions. Muy bien, bueno, y que el 6 de octubre es mi cumpleaños. No tiene nada que ver, pero bueno. Buah. ¿Qué pasó, Agustina? Rápido. Que hoy es el cumpleaños de Lionel Scaloni, futbolista y director de la selección argentina. Ah, mire usted, bueno, nos encontramos a la 1:30 en la casa de Scaloni para cortar la torta. Abrazo grande, vamos con Shakira y vamos guardando todo, que se nos va el Collectivation. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. FM Los Coihues.